Durante los últimos 6 meses he tenido la oportunidad de apreciar en algo la manera de ser de los habitantes de estas provincias del Plata. Los gauchos u hombres de campo son muy superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho es invariablemente muy servicial, cortés y hospitalario. No me he encontrado con un solo ejemplar de falta de cortesía u hospitalidad. Es modesto, se respeta y respeta al país, pero es también un personaje con energía y audacia. La policía y la justicia son completamente ineficientes. Si un hombre comete un asesinato y debe ser aprehendido, quizá pueda ser encarcelado o incluso fusilado, pero si es rico y tiene amigos en los cuales confiar, nada pasará. Es curioso constatar que las personas más respetables invariablemente ayudan a escapar a un asesino. Parecen creer que el individuo cometió un delito que afecta al gobierno y no a la sociedad. Un viajero no tiene otra protección que sus armas, y es el hábito constante de llevarlas lo que principalmente impide que haya más robos. Las clases más altas y educadas que viven en las ciudades cometen muchos otros crímenes, pero carecen de las virtudes del carácter del gaucho. Se trata de personas sensuales y disolutas que se mofan de toda religión y practican las corrupciones más groseras. Su falta de principios es completa. Teniendo la oportunidad, no defraudar a un amigo es considerado un acto de debilidad. Decir la verdad en circunstancias en que convendría haber mentido sería una infantil simpleza. El concepto de honor no se comprende, ni este ni sentimientos generosos, resabios de caballerosidad, lograron sobrevivir el largo pasaje del Atlántico. Si hubiese leído estas opiniones hace un año, me hubiese acusado de intolerancia. Ahora no lo hago. Todo el que tiene una buena oportunidad de juzgar piensa lo mismo. En la sala de Buenos Aires no creo que haya 6 hombres cuya honestidad y principios pudiesen ser de confiar. Todo funcionario público es sobornable. El jefe de correos vende moneda falsificada. El gobernador y el primer ministro saquean abiertamente las arcas públicas. No se puede esperar justicia si hay oro de por medio. Conozco a un hombre, tenía buenas razones para hacerlo, que se presentó al juez y dijo: «Le doy 200 pesos si arresta a tal persona ilegalmente. Mi abogado me aconsejó dar este paso». El juez sonrió en asentimiento y agradeció. Antes de la noche, el hombre estaba preso. Con esta extrema carencia de principios entre los dirigentes y con el país plagado de funcionarios violentos y mal pagos, tienen, sin embargo, la esperanza de que el gobierno democrático perdure. En mi opinión, antes de muchos años, temblarán bajo la mano férrea de algún dictador. Charles Darwin, 1833. Buenas noches, Pepita. Condesa. Oh, falta alguien. Hay un silencio. Sí. Nos falta una parte del puchero. No. O no. O no falta nada. ¿Cómo saberlo? Hola, Luis. Luis. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Me alegro. Esta noche húmeda en la ciudad de Mercedes. A mal tiempo, buena cara. Muy bien. Siempre sí. Nuestras caras, Luis, son buenas. Bueno, lo que acabamos de escuchar, ¿le gustó, Condesa? Me encantó. Y además la fecha. Sí. Es un fragmento del diario de viaje de Charles Darwin, que, como saben, estuvo por estas zonas investigando la fauna y la flora para aportar a su teoría de la evolución. Este es de su diario de viaje del Beagle. Y fue escrita esta parte desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 1833. Y esto fue una radiografía de lo que él iba viendo en nuestro país, ¿no? Tal cual, sí. Sí, se ve que había quedado medio deslumbrado por el gaucho, que bueno. Sí. Pero es llamativo todo lo que dice respecto del gobierno, sí, de la justicia. Exacto, o sea, cosas que se mantienen. Y el vaticinio, ¿no? El vaticinio que da, de que bajo en pocos años temblarán bajo la mano férrea de algún dictador. Y nos ha pasado. No, otra que Nostradamus. Llamámelo a Darwin porque la tiene clara. No, excelente. Bueno, me alegro. Vamos a ver qué más hay del amigo Charles. Muy bien. ¿Cómo estamos? Hoy tenemos cosas. Hoy tenemos un lunes, arrancamos con todo, con el puchero. Pues tenemos de antipasto unas tapas a la perichona. ¡A la perichona! A la perichona, que ya le vamos a contar. Y después tenemos de plato fuerte una lengua a la vinagreta. Potente. Pero muy potente. Como siempre, es un plato. Un plato sustancioso. ¿Usted está acostumbrada a comer lengua en su familia? Sí, sola, porque el marido no le gusta. No le agrada. A mí me pasó que hace poco contraí nupcias, contraje. Sí. ¿Cómo se dice? Contraje. Tuve un problema. Ok, sí. Nupcias. Y mi madre, muy, muy dispuesta a ella, hizo una lengua a la vinagreta. Y las personas varias que estaban a mi alrededor, sí, vos estabas, pero seres no moradores de esta ciudad, o sea, forasteros ellos. Forasteros. Cuando le había cortado a mi madre la lengua en cuadraditos y cuando les dije, ay, la lengua a la vinagreta, yo súper normal, claro. Súper carnívora y normal. Exactamente. Ellos como, ¿qué lengua? No. Y dejaban el tenedor y no comían. Esa delicia. Lo que se han perdido. Se han perdido, no, claramente. Bueno, nosotros tenemos... Tenemos lengua. Ya está, es lunes, lo arrancamos así, fuerte. Y después tenemos un postrecito ahí, una agenda cargadísima en esta ciudad. Muy que bueno. No paran de suceder cosas. No paran. Así que bueno, y sigue la consigna que instalamos de personajes fuera de serie. O sea, que merecen. Que merecen un ratito de aire. Rato, cuéntenos. Sí, tenemos por lo menos dos historias que ya van a ir ahí con personajes mercedinos o de otros lugares. Que yo, uno sí es mercedino, sí, de Antigua. Muy bien. Y el otro, no recuerdo, Santi Suárez me contó la historia, yo me imagino que sí, que era mercedino. Sí. Pero y si no, vamos a inventar que sí. Pongamos. Pero bueno, a quienes nos están oyendo, la consigna es personajes fuera de serie, historias de gente común. Que conozcan, que les haya contado una historia que merece ser contada. Y nos escriben al Puchero Misterioso, en redes sociales. En redes sociales somos el Puchero Misterioso. Claramente, todo muy fácil. Y en Instagram. Y vale decir la hora también, que siempre nos olvidamos nosotras. Son las 20:10, estamos en la radio pública de Mercedes, en mercedes.gov/radio. /radio, ¿no? ¿Es sí. Ah, está ahí, mercedes.gov/radio. Exacto. Bueno, ¿arrancamos con las tapitas? Unas buenas tapas, sí. Buenas tapas. Pepita, te contaba que eran las tapas a la perichona. A la perichona. Sí, son a la perichona. Bueno, unos programas atrás yo había traído un libro que se llamaba Los sabores de la patria, que usted había quedado muy enamorada. ¿Cómo olvidarlo? Que es un libro que habla sobre las intrigas de la historia argentina contadas desde la mesa y la cocina, esos lugares en los que todos habitamos necesariamente para nuestro sustento. Y bueno, cómo en esos lugares se va entretejiendo los hilos de la historia argentina. Hoy traje un personaje que lo había comentado en otro programa, que más exactamente María Ana Perichón. Yo le quiero decir Ana María, no sé por qué. Ana María Perichón, más conocida como La Perichona, sería como la pechocha de 1810. Estuvimos investigando un poco sobre ella, porque vamos a contar sobre su relación con todo lo gastronómico y la historia, está muy ella arraigada. Cocinaba... Ah, no, en ese programa ya recuerdo, usted había traído las perdices de French y... Claro, la receta de las perdices en escabeche de French. Pero bueno, Ana María Perichón, la perichona, era un miembro muy destacado de la sociedad argentina, ¿sí? Más que nada la porteña de 1800, de principios de 1800. Tiene su fama por ser la amante de Santiago de Liniers. Ajá. Y rodearse, bueno, tener como ser un poco espía del enemigo, de los compatriotas de ella, de los franceses y de los ingleses. O sea, a principios de 1800 recordamos las famosas invasiones inglesas. Sí. Mucho se dijo sobre su participación como espía en ese hecho. algo que, bueno, más tarde, después de muchas idas y vueltas, le acarrea un destierro de la ciudad de Buenos Aires, se exilia fuera del país, y más allá de eso, ¿cómo era que ella entretejía todo esto? Le decían en la sociedad porteña la madama, pero era muy conocida por las tertulias que armaba. Ella no iba a ningún lugar a comer, o sea, en ese momento en Buenos Aires estaba muy de moda, pongamos, sí. Era un pueblo, sí. Una bodega donde iba a comer, un bodegón, llamaba Los Tres Reyes, era la zona, sí, de ahí de San Telmo y demás. Ella jamás pisaría un lugar así, o sea, según declaraciones, y ella misma cocinaba cuando invitaba, cuando hacía las galas, que eran como las más conocidas de la sociedad y todos querían participar porque ahí se tejía parte de la historia. Claro. Y bueno, ella misma, que de hecho estaba mal visto, ella iba junto a las criadas, junto a las esclavas, y cocinaba. Claro, y ella metía las manos en la masa. Ella metía las manos en la masa, daba órdenes, era como muy obsesiva con eso, y empezó a implementar platos tradicionales de Francia y demás. Claro. La receta que le preparaba a Liniers, que era como la más conocida de ella, era la de pescados asados en salsa de mostaza y crema, ¿sí? Y un guisado de hígado de cordero en vino de Oporto. Tranquilo. Después de esto, obviamente, había otros platos, ¿sí? Porque ahí se castigaban. Ahí se castigaba lindo, claro. Otra que Doña Petrona. O sea, antes de Doña Petrona, la previa Doña Petrona, claro, era como nada. La pre-Doña Petrona podríamos establecer que fue la Perichona. Sí, es la Perichona. Está la Perichona, Doña Petrona y yo. Yo iba a decir Narda, ponele. Pero ponele. Me interesa mucho esta relación de política y comida, ¿no? Como esto de que las mujeres no solo son comida. A ver qué más. No, claramente. Ella, bueno, o sea, obviamente era amante del virrey de ese momento. Y bueno, en toda la, cómo iba metiendo parte de los conocimientos culinarios. A mí me interesó mucho de la historia, es muy grande la historia de ella y todo lo que se tejió y teje todavía de su figura. La que más me interesó, porque es algo que está muy arraigado en los argentinos, es la relación de ella con el dulce de leche. A ver. Sí, te hago la relación ahora. Chao. Cuando vos te preguntas el dulce de leche, hasta hace unos años yo decía, no, argentino, netamente argentino, sí. Y citábamos, había una historia que decía que Rosas había puesto una, bueno, invento. No, Perichonaca. A ver. lo que dice que la historia es que a ella le gustaba, generalmente en las meriendas, incluía algo que llamaban manjar blanco. A ver. Que se lo habían pasado unos amigos, porque ya tenía esos contactos extranjeros, muchos contactos, le habían traído de Chile, que era una confitura que hacían en Chile, sí, que se llamaba manjar blanco. Esta era, consistía en una pasta muy, como muy untuosa, que se obtenía de la leche, o sea, leche, sí, de vaca, ¿sí? Que la ponían a hervores muy prolongados. Y se mezclaba con canela y vainilla, y durante muchas horas tenías que estar revolviendo hasta que se creaba este famoso manjar blanco, que ahora van a venir a buscar por estar leyendo esto. Exactamente, el dulce de leche. Bueno, de Chile, o sea, a ella se lo pasa un contacto, se lo hace probar a Liniers se vuelve loco. Sí. Bueno, y ahí se empieza a implementar en las meriendas, en platos, ella como que lo pone de moda, y todos querían probar lo que tenía la Perichona, el manjar blanco. Entonces que se empieza a instalar en la sociedad porteña a partir de eso que ella instalaba como una tendencia. Claro, ella era una tendencia. Sí, exactamente. Bueno, se especializaba en distintas cosas, ya decíamos de lo gastronómico, y tenía como toda una rutina para elaborarlo que ponía las criadas, y todas las criadas querían estar en la cocina porque era como de avanzada de ella, y obviamente lo que decíamos, que se tejían muchas cosas y se empezaba a enterar de cosas que sucedían, ¿sí? Por los invitados y demás. Otro hecho que también me pareció muy interesante, que está como un mito, cuando suceden las invasiones inglesas, uh-huh, está eso que nos enseñaban en la escuela, que tiraban aceite hirviendo, sí, a la calle para, sí, repeler el enemigo. Tiene su cierta relación, ¿sí? O sea, si bien sabemos, después se descubrió que no era aceite. No, porque era carísimo. ¿Sí? Era muy caro, era como de lujo. Sí, sí, sí. Gourmet. Gourmet, claro. Fuera, en ese momento lo que se dice después era agua caliente o grasa de vaca derretida, obviamente a altísima temperatura. Seguro. Y se volcaba. La influencia francesa, o sea, que trae consigo la perichona y los primeros cocineros profesionales que hay en la colonia en ese momento, el virreinato, instala inclusive una escuela para esclavas de casas ricas. Ay, que iban favor. A aprender con la perichona, ¿sí? O sea, era como muy top. Y la presencia francesa llega a un punto en que algunos de los episodios de la historia, como esta, como las invasiones inglesas, quedan arraigados en cuentos y tradiciones que van pasando. El cuñado de perichona. El cuñado de la perichona, el conde de Liniers, ¿sí? Era el amante del virrey, había estado en muchas escuelas militares y demás, y gustaba mucho de contar historias. Sí. En una de estas reuniones que hace la perichona, cuenta algo que había sucedido en Ginebra, creo que a mediados de 1700, sí, en donde hay una invasión y la repelen y tirando desde los portales de la casa, de las casas, sí. Sopa de cebollas calientes. Sopa de cebollas. Tiraban eso porque era lo que más abundaba en ese momento, y claro. Así repelen a un enemigo. Dicen que las estrategias de las señoras de la alta sociedad que estaban en esas reuniones pegó, y de hecho algunas que fueron muy conocidas, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo que fui leyendo, fueron algunas de las que repelieron enemigo, sí, sí. Con la grasa de aceite, tomando como ejemplo esa historia que contaba el conde en las reuniones de la perichona. Claro, la perichona es como era como un nexo también. Sí, y está, sí. Es interesantísima, que habría que seguir, sí, averiguando. Es muy la relación con el espía, ¿no? Porque si la perichona se la sospechó de espía y eso, sí, le, sí, valió el destino. Tierro. Sí, sí, sí. Está bueno, porque ella armaba esos banquetes y los llenaba todos de comida y de bebida, me imagino, y se quedaba ahí escuchando para después pasar información. De hecho, el alcalde en ese momento, que era Martín de Álzaga, escribe una carta al rey de España diciéndole, o sea, nombrando a la perichona exclusivamente, diciéndole que el virrey estaba bajo los encantos de esta mujer, la madama, claro, que claro, le decían despectivamente. Que movía todos los hilos de todas las relaciones de que la estaban política. Sucediendo. En sus reuniones culinarias, que ella encantaba, decían que tenía una personalidad muy, obviamente, que se destacaba en todas las cenas. Y bueno, me llamó la atención. Tomé algunos de los datos, como lo del dulce de leche que empieza a instalar a través de esas conexiones que hace con Chile. ¿Será chileno el dulce de leche? ¿Será chileno? Yo creo que era uruguayo. No sabemos. A ver, está tejiendo la traición de la mano de la perichona. Sí, sí, sí. Pero bueno, y esta anécdota de las invasiones también me gustó, porque era, bueno, algo que se tejía en esos círculos y que quedó como algo que se había instalado ahí. Sí, bueno, pues. Me parece interesantísima la historia de, sí, Ana. Voy a traer más. Ana Perichón. Sí, Ana María. No, María Ana Perichón. Yo le iba a Ana María, pero Ana no. María, no. Pero hay muchas historias, y voy a traer más porque leyendo sobre lo de las invasiones, les anticipo algo. Está la primera mujer que le dan el cargo, o sea, por su actitud en la defensa de las invasiones inglesas, le dan el cargo militar. Por cómo defendió, o sea, a partir de estos que tiraban grasa, que encierra, esta mujer tenía en la zona de San Telmo un bar, después les voy a traer el nombre, pero no lo recuerdo, sí, en este momento, creo que es Martina Céspedes, ahí me acordé. Ella los va haciendo pasar, entran soldados, ingleses. Ingleses buscando bebida y demás, los hace pasar de a uno y con la hija los atan y terminan encerrando como a 20 soldados. Bueno, nada, la familia es como súper... Como el encanto femenino usado para... Exactamente, power. Y bueno, que a veces quedan, como ya sabemos, desplegados. Ya sabemos, ahí, sí. No muy destacado en es la historia. Es nuestra tarea de los lunes, rescatarlas y traerlas rescatar a estas historias a la memoria. Muy interesantes. Bueno, me ha encantado la historia de la perichona, siendo las 20:22. Estamos en la radio pública de Mercedes, FM 88.5, o mercedes.gov.ar/radio. ¿Y usted recuerda al profesor Marafiotti? Sí, a mí me habían prometido que iba a venir y yo no lo veo. Bueno, nada, es como un poco tímido el profesor. Bueno, profesor. Es un poco tímido. Nos envió un audio. Ay, sí, bueno. Nos pasó un audio que ahora nuestro queridísimo amigo Luis lo va a pasar al aire y nos hace unas recomendaciones muy interesantes. ¿Qué tenés para decir, profesor? Vamos a oírlo. Buenas noches, querida y respetable audiencia. Hoy les traigo para este segmento la particular composición de Paul Desmond, que fue grabada en 1959 con Dave Brubeck Quartet. La pieza musical a la que hacemos referencia es Take 5, el tema número 3 del lado A del disco Time Out. Esta composición tiene la particularidad que hace referencia en su nombre y es el uso de un inusual compás de 5 cuartos. Si bien no es la primera obra de jazz en este compás, sí es la primera en llegar a ser un tema de referencia dentro del género, convirtiéndolo en un clásico. No menos importante que este tema es la historia de los músicos en cuestión, Paul Desmond, el compositor, y Dave Brubeck, el dueño del cuarteto. Estos dos muchachos se conocen en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y coincidieron en la banda. Se dieron cuenta que estaban para un poco más que esos y todas esas pelotudeces, y dijeron: cuando salimos de acá nos juntamos. Y así fue. Paul Desmond, que era más grande, agarró la batuta y empezó a manejar la banda y la economía. Cada vez pagaba menos y gastaba más, hasta que Brubeck se cansó de que lo agarren para la chacota y se fue. Desmond, roto el grupo, se fue a vivir a New York. Y después de estar unos años ahí, escucha por la radio un disco de Dave Brubeck. Se volvió loco, salió corriendo para California a pedir por favor de tocar con él. Este otro no lo quería ver ni en figurita, insistió, le pidió a la mujer de Brubeck que lo ayude. Este no daba el brazo a torcer. Rompió tanto las pelotas y con complicidad de la familia Brubeck lo recibió en su casa. Este otro enojado empezó a ponerle condiciones. De movida le dijo que si lo aceptaba, el cuarteto no iba a llevar el nombre de él, sino iba a llevar el nombre de Brubeck. Este aceptó. Le dijo que nunca iba a cobrar más del 20%. Este aceptó. Y como le aceptaba todo, le dice: bueno, además vas a tener que cuidar de mis hijos hasta que se hagan mayores, igual que cualquier señorita que cuida niños en este vecindario. Y este otro aceptó. Y así hizo. Cuidó a los hijos hasta que se hicieron mayores, mientras Brubeck manejaba la banda y cuidaba los intereses de todos. Y así vivió como un tío adentro de la familia. Y de esta hermosa unión no solo tuvimos muchos años del Dave Brubeck Quartet y maravillosas obras como Take Five. Así que, señores, muy buenas noches. Y Luisito, cuando quieras. Thank you. Aparición del profesor. Siempre con esas lecciones. Sí, sí, sí. Son muy interesantes las historias. Son muy interesantes las historias. Hay que prestarle mucha atención. Lápiz en mano, queridos oyentes, para cada intervención del profesor Marafiotti, a quien saludamos, abrazamos. Esperamos que, por lo menos, antes de que termine el año, venga. Una vez. Sí. Para una historia en Instagram, profesor. Exacto, algo, sí, necesitamos que venga, profesor. Pero bueno, muchas gracias. Bien, son las 20:31 en la ciudad de Mercedes y resto de la patria. No llueve. Eso iba a decir, no llueve, ¿no? Porque estaba pesadito, estuvo lloviendo hasta antes de que llegáramos acá. Sí. Pero bien, tranqui, tranqui. Seguimos sin contar con la presencia del forastero. El forastero nos abandonó, pero bueno, juntas podemos. Eso Luis, seguro. Mientras Luis esté de aquel lado. Mientras Luis esté de aquel lado, acá se seguirá hablando de cosas. Quizás llega para último momento, quizás se A ver si tengo un mensaje del forastero, quizá. Las estoy escuchando, dice. Ay, bueno. Me dice, yo estoy acá. ¿Dónde es acá, forastero? ¿Dónde? Es un holograma. Tenemos un holograma en presente en estos estudios. Vamos a decir que la palabra acá es un deíctico, ¿no? Son esas palabras que dependen del lugar de enunciación de uno. Entonces, si usted dice acá, usan mi nombre y blasfeman, pero... No, no. Vamos a dejar de lado este los chat de WhatsApp. Los que se pelean se aman, te queremos mucho. Ok, ha pasado un minuto desde la última vez que dije la hora, así que no la voy a volver a decir. Ya está, es como muy... Ya está, se enteraron. Pero como sé que es algo que nunca digo, ahora lo único que pienso es en no decir la hora y la digo todo el tiempo. Dejemos el tiempo pasar. Es con lunes, esa, ya está. ¿La audiencia querrá que te digamos perichona ahora? No sé, podemos hacer una encuesta. Una encuesta. Una encuesta, el que quiere. Si es condesa. Si es perichona. Si es perichona. O yo puedo hacer las dos cosas, quizás. Muy bueno. O quizás, no sabemos. Bien, ¿podemos repetir la consigna? Sí, la consigna es... Aquellas personas que ustedes conocen, una historia que digan... Chabón, sos fuera de serie, lo tuyo es una serie de SWAT. Hasta ahora, en nuestra galería, nosotros lo que queremos hacer, a ver si la gente nos manda más historias, lo que queremos hacer es recopilar todos estos datos, todas estas vidas que han pasado por ahí. Por esta ciudad. Sí, y generar una especie de galería de personajes, ¿no? Exacto. Como, hasta ahora tenemos dos, tenemos al fotógrafo, Fran Froch. Y también tenemos hasta al asesino de Tuyutí con un rasgo muy macabro. Una de cal y una de arena. Nos gustan todos los perfiles. Todos los perfiles. No discriminamos. Por supuesto. Así que nos interesaría que se pongan a pensar, porque uno siempre dice, yo no conozco a nadie. No sé. Vamos. Piensen un poquitito. Todos tenemos una historia. Piensen un poquitito. Buena o mala. O sea, estamos abiertos. Escuchamos. Escuchamos propuestas. Pero bueno, nos escriben por las redes sociales. Ya saben, Instagram, somos El Puchero Misterioso. Y Facebook, El Puchero Misterioso Radio. O sea, es muy fácil, nos escriben por ahí. Y bueno, vamos a estar leyendo sus historias. Puede todo. Pericondesa. No está el forastero, podemos todo. Podemos todo, tal cual. Tengo una inmensa novedad para nuestros oyentes. ¿Qué? Contanos. Los programas van a estar disponibles en una plataforma. Eso es muy bueno. Esto es muy bueno, chicos. contamos con una plataforma, con una página de internet llamada archive.org. Archive.org. Vamos a pasar los datos mejor por redes sociales, así están los links, sí, y todo. Lo estamos armando todavía, ya hay dos programas subidos. Es una página de internet, un sitio en el que ustedes entran, buscan en el buscador El Puchero Misterioso y aparecen los programas por si los quieren volver a oír, por si no los pudieron oír y necesitan escucharlos porque estaban a punto de morir sin escuchar nuestras voces. Claro, quizás se hicieron adictos a escucharnos y bueno, no sé, claro, son las 3 de la mañana, necesito escuchar Puchero Misterioso, ¡pa! Ahí está. Y lo tenemos. Entonces, muy pronto, estén atentos en redes sociales y después y otra vez los vamos a volver a repetir por aquí. Va a estar bien lista la plataforma para que nos puedan escuchar cuando ustedes quieran. Te dormiste, te perdiste el programa, lo puedes escuchar. Incluso nos pueden dejar comentarios, se puede buscar, va a haber, hay un breve resumen y si es como, ah, a ver, hoy hablaron de La Perichona, ah, lo quiero escuchar, hoy hablaron del Asesino de Tuyuti, ah, no, no me interesa. Claro. Como que hay un breve resumen, exacto, pueden seleccionar, va a estar muy bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo hambre. Extraño al forastero, o sea, todo esto lo peleamos porque lo extrañamos, dígame la verdad, sí, Pepita. Sí, lo tenemos. Estoy buscando alimento en mi... Esta hora siempre nos sucede lo mismo. Hablamos de lengua a la vinagreta, hablamos de tapas, pero acá es mucho ruido y pocas nueces porque no hay comida. Solamente, ¿sí?, hay dos. Tenemos turrones. Dos turrones, dos tristes turrones. Hey, son de Arcor, no son tan tristes, querida, pero parecen. Te voy a confesar algo. Esto era para el forastero, en el caso de que el forastero llegue. Ya está. ¿Dónde estás, forastero? No sabemos, oyes, porque dice yo estoy acá. ¿Acá? ¿Nos escuchas, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Seguramente él no sabe qué quiere decir eso. No, no. Pero nos vamos a... No es millennial como nosotros. No es. Bien. ¿Qué tenemos? Lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta. Yo sí, quiero, sí, de, sí, verdad que se materialice la lengua a la vinagreta. ¿Quién pero, empieza? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Bien, en nuestro plato fuerte, nuestra hermosa sección de literatura y varios. Hoy les traje un libro que estoy leyendo actualmente. Muy así bien, que... Yo me voy a leerlo ese. Estoy por... ¿Ah, sí? Sí. Lo vas a querer leer. A ver, contame. ¿Quién es? Viviana Ricciardi, con Una mujer corre y algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste. Es una... Lo primero, lo particular de esta autora, sí, es que Viviana se escribe con B larga las dos veces. Muy bien. Que es rarísimo. Dato. Viviana Ricciardi, argentina, guionista, periodista, documentalista, docente, dramaturga, todo. Multiorquesta. Sí. Bueno, es una persona claramente muy dedicada al arte y al arte de la palabra. Trabajó mucho tiempo en Canal A, documentales con premios, publicó Una mujer corre, que es la que vamos a hablar hoy, uh-huh, además de algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste, y también La lista, son sus novelas. Bueno, también obtuvo premios como autora teatral y grosa, demás. Grosa, sí. Bueno. Trabaja en TEA como docente de periodismo, no, sí. Una persona muy interesante. Pero lo que hoy les traje es Una mujer corre, de Alto Pogo, una editorial independiente. Alto Pogo publicó esta novela en 2015. Es una novela doble. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos Una mujer corre y algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste en un mismo volumen. Bien. Que además cuenta con un diseño de tapa precioso. Sí, muy lindo. ¿De qué iba esta obra? La historia es muy simple. Es la historia de una mujer que corre, como dice el título. Sí. Que corre para... Y mientras corre, asistimos a sus pensamientos que atraviesan su identidad en relación a la última dictadura militar, no le quiero decir más, uh-huh, que atraviesan su maternidad y su relación con, tanto con su madre, con sus madres, sí, como con sus hijos, al mismo tiempo de que la está afectando a un problema de salud, ¿no? Bien. Entonces, lo que me interesa muchísimo de esta novela... Mientras tanto corre. Mientras tanto corre. Bien. Claro, nosotros sabemos, sí, lo que ella va pensando mientras corre, y bueno, en otros momentos también. Espero no haber spoileado demasiado, porque estoy tan contenta con esta novela que, sí, quizá conté mucho, pero que no sucede importa. Eso, uno se emociona y, sí, empieza pa, pa, pa. si bien la historia tiene como muchos condimentos, esto le digo, su identidad, la historia política argentina, la relación con los hijos, con el marido, con la madre, es una historia simple, o se nos presenta una historia simple, con frases cortas, sintéticas, con un lenguaje muy tranquilo. La verdad que las frases son realmente cortas, y eso al principio a mí me resultaba un poco... El ritmo quizás... Sí, como que decía, no entendía eso, me costó entrar. Sí. Lo que me duró 4 páginas, porque al ratito ya estaba súper prendida en la novela. Y lo que tiene esta novela de interesante, que es lo más interesante para mí, es que está dividida no por capítulos, sino por izquierdo-derecho, bien, en referencia a los pies en la, sí, en la, sí, corrida. Que sabemos que va muy bueno. Totalmente. Y a mí me gustan más la narración del izquierdo, por ejemplo, entonces estoy como apurando el derecho para que llegue el izquierdo. No, muy bueno. Muy tiene bueno. Una estructura muy concisa, muy pensada. Me parece que está bien diagramada la novela. Se me acaba de perder la página que les quería leer y me quiero matar. Pero te hago una pregunta. Y estas dos novelas que son dos en una, ¿sí? Sí. ¿Tienen una conexión entre ellas? O sí, son... sí, perdón, ahí va. Bien, sí. La segunda novela, en este caso, algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste, sí, es después de que Antonia... Bueno, no lo quiero decir. Bueno, nada, están conectadas. Están conectadas muy bien. Sí. Uno al principio también, cuando arranca algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste, te vuelve a pasar lo mismo. Entrás a la historia, que ahora está estructurada también en fragmentos cortos, uh-huh, en audios de WhatsApp. Vendrían a sí, como si fueran los textos de, claro, WhatsApp. No, pero audios. Audios. A ver, bueno. La palabra repone un audio. Bien. Está separado, son, sí, fragmentitos separados y reponen audios de WhatsApp. Ahí también la trama se complejiza un poco. Sí. No, la trama no, la estructura. Claro. Se complejiza un poco porque trae esta especie de traducción, uh-huh, o copia de lo que se dijo en un audio de WhatsApp, transcripto en una novela. Muy interesante, porque si bien creo que en los relatos contemporáneos y en la narrativa actual tiene un poco de esto, siempre es innovador y está bueno empezar a leer ese tipo de estructuras, de historias. Me gusta mucho esta idea de que sean dos libros en uno. Es muy interesante eso, porque te arma como un solo libro que tiene... una estructura interna y doble al mismo tiempo. Bien. ¿No? Sí. Me parece que está... Que no es fácil, no, o sea, no... Y salió bien. Sí. Está bien estructurado, está muy bien estructurado el libro. No me parece que sea algo que se puede hacer siempre con... Tal cual. Mucho cuidado, quizás hay que tener... O sea, está bueno que seguramente tiene un trabajo muy, muy prolijo de edición, de... O sea, por eso es acompañando y demás. Pero, ¿y nos encontraste la página que nos querías leer, Pepi? No. No la encontré, así que voy a tener que pasar. Oh. Pero bueno, les recomiendo entonces de nuevo Una mujer corre, algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste, de Viviana Ricciardi, editorial Alto Pogo, 2015. Se consigue la novela. O sea, sí. Se consigue completamente en Espacio Solar, se la consigue. Bien, perfecto. Después la vamos a estar subiendo en las redes sociales para aquellos que quizás quedaron ahí enganchados, que quieran leerla. Por favor. Yo la voy a leer, sí, y después voy a traer mis comentarios. Sí, por supuesto. Yo estoy terminando la segunda parte, ya me queda poco. Pero bien, vamos. Muy bien. Bueno, yo, excelente, me encantó. Para este plato fuerte, esta lengua a la vinagreta que trajimos hoy, yo traje a Sharon Olds, que es una poeta estadounidense, nació en 1942 en San Francisco, en California. Obtuvo muchísimos reconocimientos en distintos lugares y demás. En 2013 gana el Pulitzer de poesía por su último libro publicado y fue galardonada con el 15º premio Letio en 2015. ¿Sí? Tengo que hacer una interrupción porque tenemos un llamado al aire. Yo no entendía lo que me quería decir. Ay, bueno, Luis. Necesitamos esa voz. Que vayas a vos, por favor. Adelante, Luis. No sabemos quién es. Hola. Buenas noches, sí. ¿Quién está ahí? Acá. ¿José? ¿José? Sí, Yo lo que quería... Lolita. José, ¿para qué llamas? Pero si usted quiere encontrarse con él... Que me... Voy a pedirle la plata. Sí, José, acá le dejamos la nota. Yo ya le estoy anotando. Ah, bueno. Usted, la verdad, nos encanta, aunque sean estas críticas, estas amenazas y venganzas. A ver. El primer llamador. Sí, nuestro primer llamador. Llamador, que es una palabra. Llamador rarísima. De ángeles al aire. Ah. Volante. ¿Estos son todos nuestros oyentes? ¿Como José? Espero que no. Tengo miedo. Bueno, me quedo acá, que tengo rejas. Forastero, por no haber venido, te están buscando por toda la ciudad queriendo que devuelvas la plata porque este libro no le gustó. No le gustó a este señor José. Bueno, y Yaro no me dejó explicar porque no sé. Me interrumpieron, Condesa. ¿Puedes volver? Bueno, nada. Les contaba que había traído a Yaron Olds. Con su libro La materia de este mundo, que en realidad es una traducción de Inés Galar e Ignacio Di Tullio. Les contaba un poco de Yaron, de una poeta estadounidense que desde hace muchos años imparte clases de creación literaria en la Universidad de Nueva York. Publicó muchos libros de poemas, muchos desde 1980 hasta el último, en 2013. Y bueno, la traje a colación porque esta edición, que es de God and Magog, me gustó mucho, mucho el prólogo que hace Victoria Chernik, que es una poeta que también me encanta, uh-huh. Argentina ella. Y me gusta cómo inicia ese prólogo, que dice: las mujeres tienen una vida biológicamente salvaje. Esa frase. Ay, sí. ¿Sí? Creo que como mujeres nos convoca a todo lo que nos sucede durante toda nuestra vida y las distintas etapas y cómo atravesamos ellas. Y este libro me lo prestó una amiga, Vero Mateo, y lo leí en un saque, toda una tarde. La verdad es que me pareció que toma todos actos cotidianos, o sea, de la vida de una mujer, de ella misma, ¿sí? Y con ese lenguaje de repente se impregna de una cierta tensión, una cierta violencia y también momentos de amor absoluto al hablar de sus hijos, de su compañero de vida. Pero me gustó mucho el estilo, yo no la conocía, la descubrí a partir de esto y quedé maravillada, me puse a leer, empecé a buscar libros de ella. Pero me resultó muy interesante esto, o sea, como creo que Victoria en esa palabra, esa frase del prólogo, resume un poco de lo que habla, sí, quizás por lo menos lo que fui descubriendo de Yaron Olds. Me llamó mucho la atención que en el prólogo contaba que ella, o sea, ya no nunca había pensado en dedicarse a la poesía. Y que bueno, que en cierto momento, o sea era como, su familia era calvinista, como muy, muy dura con todo lo que es la religión y demás, y que la poesía, o sea, ya sabemos, es franqueza absoluta, ¿sí? O sea, no admite máscaras, o sea, no es eso. Y que decía, bueno, sí, okay, si yo voy a escribir poesía, voy a terminar traicionando a eso que es la familia, que es el ocultamiento, el no decir, el guardar dentro de las paredes lo que sucede. Y ella contaba que bueno, fue realizando, escribía cuentos y demás, y un momento todo eso le pidió más y empezó a fluir la poesía y demás. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, esta edición se consigue, me pareció muy linda, se llama La materia de este mundo, este libro. Después están los libros de poesía de ella, Satán dice y demás, El hijo, El padre. Según El forastero, me recomendó Satán dice, que es como el mejor. No le hagas caso a lo que recomienda El forastero, pero porque después José nos llamó recién haciendo reclamos de lo que hace. Entonces, no, la verdad es que no tomen esto así. Con super pinzas. Con un pinzas. Así que yo me quedo con tu recomendación, Perichona. Sí. Yo, la verdad es que a veces cuando uno recibe como lectora de poesía, es muy lindo cuando te recomienda un libro, descubrir un poeta. A mí, como te comentaba hoy, me produjo un regocijo leerla y reflejarme en esos poemas. Como a veces pienso, cuando sucede eso, digo, es como una cierta magia de que hay un discurso universal a veces, ¿no? Algo que nos atraviesa, experiencias con... Sí, que la poesía te acerca... Te conecta. Te conecta. y hace que te identifiques, aunque no aunque no hable de una experiencia de vida que te pasó a vos. Exacto. Se logra un punto neutro en donde te puedes acercar a... Sí. Te terminas conectando. A esas palabras. Exacto. Y de hecho, siempre me sucede lo mismo porque... A veces cuando uno dice, bueno, yo escribo, yo leo poesía, o sea, no, a mí la poesía no me gusta, es muy abstracta. Y a veces como, yo creo que es un género que nos atraviesa cuando se sucede así. Como sí, es muy duro mucho leer poesía, no es fácil, sí, ¿no? Leer poesía es un entrenamiento particular también. Sí. Pero bueno, es maravilloso encontrarla y la verdad es que me gustó mucho este libro, lo disfruté, me pareció un lenguaje simple, sí. O sea, obviamente pues los poemas originales están en inglés, sí, pero en una traducción muy linda, y la verdad es que no me resultó, que a veces uno, yo no manejo claramente el inglés, Oh my God. I didn't know that. Pero la verdad es que a veces uno se da cuenta cuando está muy una palabra que quizá no cierra y me gustaría leerlo en el idioma original, la verdad que leerlo en la traducción me pareció muy, muy hermoso. Traje un poema, ¿te lo puedo leer? A todos nosotros. A todos. No me podía decidir, pero traje este porque me gustó mucho quizás el tema sobre el que hablaba. Se llama 35/10. Mientras cepillo frente al espejo el pelo, sedoso y oscuro de nuestra hija, veo los destellos grises del mío, la sirvienta canosa detrás de ella. ¿Por qué será que justo cuando empezamos a irnos, ellas empiezan a llegar? Que el pliegue en mi cuello se hace más visible cuando los bellos huesos de sus caderas se afilan. Cuando mi piel muestra sus cicatrices secas, ella se abre como una flor húmeda y precisa en la punta de un cactus. Cuando mis últimas oportunidades de concebir un hijo se sueltan de mi cuerpo, entre ellas las fallidas, su pequeña cartera llena de huevos, redondos y firmes como yemas, está a punto de desabrocharse como un chasquido. A la hora de dormir, cepillo su pelo enredado y fragante. Es una vieja historia, la más vieja del mundo, la historia de la sustitución. Muy bueno. Maravilloso. Qué bueno. Sharon Olds, La materia de este mundo. Búsquenla. Bien. Nuestras recomendaciones a las 20:53 han sido Viviana Ricciardi, Una mujer corre, y Sharon Olds, La materia de este mundo. Como nos habrán escuchado la semana anterior, tuvimos una invitada estelar, tuvimos a Simawi, que estuvo seleccionando unas músicas deliciosas, uh-huh, que si no escucho mal, lo que estábamos escuchando de fondo fue una de ellas. Uh-huh. Y para este puchero, la verdad es que nos quedamos con ganas de más. Sí. Y Simawi no pudo traer su cuerpo físico a este lugar, pero sí nos escribió bien unas palabras en relación a los temas que vamos a escuchar a continuación. Excelente. Así que les quiero contar lo que nos dice Simawi. Dice lo siguiente: Goldie Hawn, Diane Keaton y Bette Midler cantan esta canción en una escena del Club de las Divorciadas de Hugh Wilson, una película noventera sobre un grupo de mujeres en búsqueda de justicia y, ¿por qué no?, venganza contra sus exmaridos. La Pirichona se ríe. La canción, es que la recuerdo la película. La canción que proclama No te pertenezco pertenece a Leslie Gore, una señora muy feminista que ya pasó mejor vida, pero nos dejó hermosas canciones en la época de los 60, producida por Quincy Jones, y una muy conocida es It's my party and I cry if I want to. Canté hermoso, perdonen a todos, pero todos escucharon esa canción. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, así que nos vamos con You Don't Know Me, Leslie Gore. Bueno, nos estamos riendo, porque yo esperaba que la perichona acá traiga el programa al aire y de repente la miro y estaba la perichona buche lleno. La buchona. Masticando un turrón con una velocidad para tragar y poder estar parte de este programa. Cuando la perichona esté en condiciones va a volver a hablar. Acá hay agua si querés. Gracias, gracias. Volví. Acá no pasó nada. Solo un turrón. Hasta ahora viene excelente. Por favor. Dice nuestra DJ Simagui que en la historia de Instagram que subimos pareces una rapera. Puede ser. Es la faceta oculta de... Es otra de mis facetas. Bien, 20:57. ¿Sabes qué pasa, Condesa? Mm. Estamos llevando un timing casi perfecto. Sí, yo no lo quiero decir. No, o sea, lo dejamos... ¿No lo dice nadie? El silencio. Una elipsis. Perfecto. Ustedes podrán deducirlo. ¿Por qué hoy llegamos en tiempo y forma? Bueno. Bueno, volvamos a esta... insistente consigna que venimos militando, que es la de las historias reales que merecen un ratito de fama y una ficción. ¿Estás hablando a mí? Sí, tu historia de vida, mira, callate, querida. Algún día la contaré al aire. Empezamos a ventilar como la faraona acá, no terminamos más. Bueno, a mí me ha llegado una historia de una persona a la cual yo conozco. Ajá, te estás haciendo mucho la misteriosa. O sea, me llegó, me enteré, supe. Me enteré, me llegó y nos acaba de llegar un mensaje de... ¿Amenazas? No, amenaza no. De Amarilis. Que dice que está cantando a los gritos y haciendo la coreo de You Don't Own Me. Sí. ¿Pudo imaginar esa escena? Sí, sí, sí. Y para la próxima, Ama, te haces un videito y lo reproducimos. Por favor, queremos video. Podría venir a cantar en vivo a Maril un día a la Excelente, radio. Ya está, comprometida. Porque yo canté ese fragmento porque si no, no iba a encontrar la... No, malísimo. No, bueno, Ama, compromiso. Agéndatelo, Ama. Compromiso 2018. Acá te queremos. Bueno, voy a contar la historia de alguien. Es anónima la historia porque me gusta que sea anónima. Bien. Resulta que en estas zonas cercanas, aledañas a nosotros en este momento, hay vive una persona a la cual le dicen... No, ya estaba cagando el anonimato. ¿Te das cuenta, no? ¿Ves? Una persona, qué fácil una que persona que practica la religión musulmana. Ajá. Como muchos de ustedes sabrán, los musulmanes hacen Ramadán. ¿Qué es Ramadán? Básicamente ayuno. Por un mes, ellos celebran el noveno mes con un ayuno. El ayuno no es exactamente tan estricto. Uh-huh. Digo, están exentos niños, ancianos mayores, gente con algún problema de salud. Y hay muchos que cuando cae el sol, o sea, cuando la primera estrella ya está en el cielo, sí, pueden ingerir alimentos. ¿Tranca? Y no, medio que se dan en la pera con comida porque el otro día no vas a comer hasta que se caiga la estrella. Listo, ahí te desmayás arriba, o sea, de la heladera. Es medio que lo antipuchero el Ramadán, pero existe. Y vas a acordar a mí previo a una fiesta, a un casamiento. ¿Qué ayuda? Haces Ramadán. Ramadán se usa como sinónimo de ayuno, así que podemos empezar a usarlo. Bien, ¿qué pasó? Este señor, un tipo ya grande, vivía en el campo, sí, y él todos los años hacía Ramadán. Y bueno, estaba en pleno Ramadán, son 40 días de Ramadán, áspero. ¡Apa! Áspero la cosa. Flaquita. Pero él era una de esas personas muy dogmáticas, que ni siquiera cuando caía la estrella ingería alimentos, sino que tomaba agua. Ajá. Uh-huh. Estaba en pleno Ramadán cuando en el campo donde él vive encuentra una víbora, una serpiente, una amiga. Sí. Entonces la mira y dice, vamos a ver cuál de los dos soporta mejor el Ramadán. Encerró a la víbora en un frasco, en una caja, en algo. Sí. Y estuvieron en ayuno, en Ramadán, hombre y víbora. Ah, bueno. Pasados los días, sí, ambos sobrevivieron, hombre y víbora han sobrevivido. Según el testigo de esta situación, el hombre muy, muy, muy, muy desmejorado. Sí, 40 días sin comer. Perdió mucho peso y demás. Sí, al límite. Al límite. Sí. Pero bueno, esa es la historia de el Ramadán pampeano, podríamos el Ramadán denominar. Pampeano. Interesante. El Ramadán pampeano, el Ramadán mercedino, de hecho, porque ha sucedido aquí. Sí. Y me parecía una historia muy... O sea, la víbora fue consultada ahí en el momento, le dijo... La víbora medio que no dio su consentimiento. Claro, ahí ya me pareció un poco fuerte. Amigo esto. Animal, si está escuchando esto, no se enojen con el señor, por eso no digo no nombres. Podemos dar nombres, no podemos dar nombres. Pero vivió. Vive. Todavía está vive con nosotros, el señor. Excelente. Ramadán. Bueno, me parece una historia sumamente particular. Es como una, sí, escena absolutamente muy fuerte. Hombre y víbora en Ramadán, sí, en la provincia de Buenos Aires, sí, en esta zona, en un campo que es lejano para mí. Sí, esto, totalmente. Pero bueno, quería traerles esa historia. ¿Y el Ramadán en qué época se hace? Mes 9 era. O sea, el noveno mes. Pero no es el mismo calendario que claro, el nuestro. Así bueno, que no sé. Una vez al año es, ¿no? Una vez al año, sí, bueno, es Ramadán. Tranca. Me gustó mucho la historia. Bueno, me alegro. Esas historias queremos. Llamen. Chicos. Si quieren, nos llamen como José, pero no nos amenacen. Porque todo es culpa del forastero que hace recomendaciones malas de libros. ¿Saben cómo es él? Aparte, José tenía agendado el número, ¿por qué no lo dimos? El número de teléfono, si alguien nos quiere llamar, es... Claro. Es 402027. 402027, las redes sí, las redes sociales son El Puchero Misterioso en Instagram y en Facebook. Mi número de celular no se los voy a dar porque me da miedo, José. Sí, pero bueno, nada. Pero bueno, esas llama son las historias que nos parece interesantes contar en nuestra galería de personajes que sí, ahora... No tiene que ser súper extenso, pero una historia así, la verdad escena, es que uno se lo imagina, me gustó. Bien, ¿tenemos postre? Tenemos postre, hoy tenemos un café con masita, tranqui. Es como... Un café con turroncito. Con turrones, sí, que no, lo tengo ahí en la mitad. Ahora cuando termine el programa, muere. Hay una agenda muy cargada en la ciudad de Mercedes, que no paran de suceder cosas. Tenemos un cronograma de la Semana de Escultura y Cerámica. A ver. Sí, ¿cómo es esto? Comienza el jueves 15, ¿sí? Se arma una muestra. Esto nos han enviado de la Escuela de Arte de Mercedes. El viernes 16 de noviembre, a las 10 de la mañana, comienza un taller de cerámica dictado por el profesor Emilio Villafañe. Dura hasta la tarde. Después se va a hacer un almuerzo ahí en el mismo lugar. A la tarde, a partir de las 18, se va a realizar una ceremonia de puesta de nombre de la escuela, con presencia de autoridades, vecinos, alumnos y personal de la escuela. Va a llevar el nombre de Fifo Rollero, que es un pintor de la ciudad, el padre de una gran amiga, Lola, si estás escuchando. Y la verdad es que soy fan de la escuadra de Fifo. Capturó escenas de la ciudad de Mercedes como nadie. Hay algunas en la heladería Loicio, hay algunos cuadros ahí de él, y en colecciones privadas y demás, pero capturó ese Mercedes de hace algunos años que, bueno, la verdad es que dejó un legado gigante. Bueno, volviendo a eso, en la escuela de Arte de Mercedes va a llevar el nombre de Fifo Rollero y va a cerrar con música y cantina a beneficio de la escuela. Esto va a ser empezar el jueves 15 y sigue el viernes 16. Ah, todo el día. Sí, está bueno. Así que están todos invitados. La escuela de arte número 2 nos envió la invitación. Después el sábado nos ponemos flamenco. El sábado vamos. Sangre, pasión. Pasión gitana en la Dumer, entablado flamenco, danza, música y poesía. Esto es el sábado 17 de noviembre a partir de las 21 horas. Entradas anticipadas al teléfono 11 39 56 48 62. Toda la cultura de España en Mercedes, en la Dumer. Así que quienes quieran vivir una noche diferente, llena de magia, pasión gitana, ahí tienen que estar. Con Pepita vamos. Sí, recuerden nuestro exquisito programa sobre la paella y el flamenco, que nos desacatamos con Deza y pusimos flamenco toda hora. Sí, ahí teníamos todo. Yo hubiera seguido. Sí. Armamos un tablado acá. Sí. Bueno, después tenemos 17 y 18 en el predio del ex Martín Rodríguez, la Expo Green, que fue reprogramada. Si va a ser este fin de pasado, pero bueno, ya saben, lluvia, partidos, gritos, goles, bueno, nada. Cuestión que se pasa para el fin de que viene, entrada gratis. Y tenemos el 18 de noviembre la fiesta de Musicalísima. Que sí, también se reprogramó entonces. Se reprogramó por la lluvia que iba a ser ahí en la trocha. Esto, Luis, sigue a partir de las 15 arranca, ¿no? Sí, 15, 16 horas aproximadamente con los artesanos y después alrededor de las 18 comienza el escenario. A las 21 horas el baile popular y cuando termina el baile popular canta Karina Cruzet. Tenemos que estar ahí. Tienen que estar, por supuesto. Vamos a estar ahí. Pasar el día, llevar el equipo de mate. Perfecto, buenísimo. Además está hermosa la trocha, me encantó. Está muy linda. Sí, así sí, que sí. Somos vecinas de la trocha con Pepita. Bien. Vamos a estar ahí. Bueno, les queda cerquita. Y vamos no quiero que nos favorezcan con los premios, pero somos grandes bailadoras. Bueno, va a haber un jurado, así que no tengo nada que ver. Vos ya querías sobornarlo a Luis. Luis, te traigo una cosa. Bueno, lo podemos hablar después. No, pero bueno, no olviden que son los 29 años del programa Musicalísima que lleva adelante nuestro queridísimo Luis Santes. Y bueno, nada, esto va a ser este fin de semana, el domingo. Bien, muy buena agenda. Muy buena agenda, mucho, mucho para hacer. Bueno, y vuelve a la carga nuestra amiga Maui, Simaui. Simaui no para. No para. Para seguir describiéndonos unos momentos de películas y canciones. Por favor. Dice Simaui, en relación a la canción que va a cerrar esta edición, ya estamos llegando, son las 21:08, estamos por la Radio Pública de Mercedes, llegando al ocaso de este programa. Este lunes. Y Simaui nos dice, en relación a la canción que vamos a oír luego, dice, es un momento mágico en la vida secreta de Walter Mitty, película de Ben Stiller del 2013, en el que la actriz Kristen Wiig hace esta versión de la canción. ¿La canción cuál es? Space Oddity de David Bowie, con Kristen Wiig, justamente. El protagonista, dice Simaui, toma coraje para tomarse el palo, subirse a un helicóptero corriendo y todo es cámara lenta y liberación. ¿Viste esa película? No la vi. Dice Simaui, perdón si spoileo, pero vale la pena mirar esta película. La voy a ver. Sí, es una muy buena película. Recomiendo la película, dice nuestra amiga. Su banda sonora es genial y más escuchar a David Bowie, que te transporta en un rayo hacia la felicidad. Excelente. Lo quiero mucho, sabrán. Me gusta esta conexión de música y peli, sí. Me encanta, no falla. Está buenísimo, no falla. Así que, queridos queridos pucheres, nos vamos a despedir. Nos vamos. Con la condesa. Aquí, y Pepita. Y sin el forastero. Y nuestro querido Luis, nuestro del otro lado. Forastero, te extrañamos. Bueno, levanten la mesa, junten las migas, sean buenos comensales. Nos vemos el lunes que viene. Hasta pronto. Which way to go?